esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche no quiero ser ya más la abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta. En esta noche ha aparecido lo que yo esperaba. Ha aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si no estás tú, y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta en la que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta en la que descubrí su amor.